Macaretas en la covacha. Bueno, y ya que estábamos hablando de nuestra película que fuimos con Flor a ver al cine, Elefante Blanco, estuvimos hablando un poco sobre la trama, sobre los protagonistas. Sí. Pero mejor dijimos, ¿y por qué no lo llamamos a él para que nos cuente más sobre la película, no es cierto? Exacto. Tenemos en comunicación... Que le interrumpimos porque estaba viendo el partido, con el señor Guido, Argentina-Brasil. Es una necesidad ver el partido, ¿o no? Es una necesidad de hombre ver el partido. Sí, pero aparte es Argentina-Brasil. Bueno. Pablo Trapero. Pablo Trapero. Buenas tardes, Pablo. Majaretas te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? ¿Te agarramos en un momento culmine del partido? Mirá, me agarraron. Festejando el segundo gol, me imagino. Sí, pero bueno, nada. Acá estamos en el entretiempo, así que hablemos un ratito. Que me quería ver la repetición de los goles. Sí, y como yo también me quería levantar. La verdad que mi operador está enfrente de la televisión y no veo los goles. Bueno, entonces, no nos saques aire, por favor, Guido, siguiendo hablando del partido. Vamos a hablar de lo que nos compete. Pero, ¿qué opinas del partido, Pablo? Pero por favor. ¿Cómo está la selección? Viene bien, ¿no? Empezó más o menos, pero con los problemas de defensa que todos conocemos. Sí, bueno. Pero bueno, después lo resolvimos. ¿Te gustó la selección la semana pasada? Bueno, me gustó menos por lo que los mismos que le hicieron a Legoroi, ¿no? Porque por el momento parece que es fácil que entren. Sí, ¿no? Y nos cuesta cuidar un poco abajo. Pero sí, qué sé yo, me gusta. Es una defensa renovada. Bueno, acá ya quisiésemos dejar de hablar de deporte, por favor. Porque Majaretas es un programa íntero de música y cine. Y vamos a hablar contigo justamente de lo que vos te manejás en la dirección, y estuvimos hablando de un poco de Elefante Blanco y queríamos preguntarte, antes que adentremos al tema, quiero preguntarte, ¿en qué momento de tu vida personal llega esta película Elefante Blanco? ¿En qué momento pienso en la película o en qué momento me encuentro ahora? ¿En qué momento te llegó? ¿En qué momento arrancaste a escribirla? Y bueno, ¿cómo estabas ahí? Mira, hace bastante que... Más de 10 años que vengo pensando en esta peli. Por lo tanto, no solamente mi vida cambió mucho en estos años, sino que la realidad de la que habla la película también fue cambiando. Entonces, también el proyecto se fue un poco modificando. Y en los últimos 2 años, que fue cuando retomé la etapa más formal ya de la investigación y de la escritura, sabiendo que lo filmaba, digamos que ya estaba clara la fecha de filmación, bueno, terminó de formar. ¿Y por qué no ahora y no hace 10 años por ahí? Bueno, mira, en principio porque era una película que necesitaba saber más y sentí que necesitaba más tiempo de investigación y de conocer, y es un mundo que... Por un lado, digamos, la película está más centrada en las personas que trabajan en la villa y en el trabajo de la gente que ayuda a los vecinos. Sí. Y necesitaba conocer bastante eso. Y por otro lado, también sabía que era una película iba a ser muy complicada de filmar. Curiosamente, digamos, es una película cara, entonces eran muchas semanas de filmación, y bueno, preferí esperar un poco y sentir que tenía que iba a tener, no sé, esperar a que tuviera más recursos para poder hacerla, pero también decidí hacerla después de Carancho, especialmente porque Carancho es una película donde tanto Ricardo como Martina o el universo que narraba era de tipos que viven un poco Sosa y Luján, eran personajes que vivían un poco de la desgracia ajena, ¿no? Sí. Como haciendo su vida sobre el dolor ajeno. Y tenía ganas de hacer trabajar con mundos distintos o con personajes opuestos. Y también quería trabajar con ellos de vuelta, entonces les propuse que hiciéramos al opuesto. Estos tipos que son capaces de poner en riesgo su vida, en tratar de contar de ayudar a alguien. Y su vida y su proyecto está al servicio de otras personas. ¿Y de dónde nace tu necesidad como director, como guionista, como productor, como todo, de contar todas estas historias reales y cotidianas que pasan en la sociedad argentina y en todo, porque tus películas básicamente tratan de temas reales. ¿De dónde nace esta necesidad y cómo te llega a vos? Mirá, me parece... Nace de mi relación con el cine como espectador, uh-huh, antes, ¿no? Para mí el cine tiene una fuerza y tiene la posibilidad de emocionarnos de muchas maneras distintas. Y justamente un poco por lo que hablábamos antes, ¿no? Una película de mucho esfuerzo, mucha gente, mucho trabajo, mucha energía, mucho dinero, y tiene que merecer la pena todo eso, más allá del evento cinematográfico, de las 2 horas de entretenimiento que puede ser una película. Me gusta que cuando la película termina empiece otra etapa y otra vida, sí, de lo que la película nos da. Me parece importante que las películas, además de lo que son mientras las ves, sean algo cuando salís de la sala y que te queden como que te deje un mensaje. Sí, que te permita, no sé, o acercarte a realidades que no conoces, o emocionarte con historias que de otra manera capaz no te emocionarían. Siento que lo más conmovedor que tiene el cine justamente es la posibilidad de hacernos parte o hacernos sentir cerca de realidades que de otra manera capaz nunca podríamos ver. Pablo, yo no vi la película todavía. Mis compañeras me estaban... Es la verdad, no la vi todavía, no tuve tiempo. Mis compañeras me estaban contando ahí un poco la historia. ¿Y qué me puedo encontrar exactamente? ¿Qué me puedes decir vos? Mira, principalmente lo que te decía antes, ¿no? Si bien, por supuesto, la película permite descubrir de cerca muchas historias de la villa que no siempre encontramos en los diarios y que en general son bastante desconocidas, me parece que lo que se puede ver es que hay mucha gente que trabaja y que se dedica a su vida para ayudar a otras personas, y que eso pareciera hoy en día una cosa un poco naif, ¿no? Pensar que hay personas que su preocupación es ayudar a otros, y eso me parece importante es como el centro de la película. Son tipos, claro, que todo el tiempo están al servicio de otros, y de hecho la trama, la historia es justamente de cómo esas historias de los otros llegan a ellos. Sabes un poco de la vida de los 2 curas y del asistente social, pero en realidad sabes más de la vida de los demás personajes que vienen a pedir ayuda o que necesitan de una mano. Y en ese encuentro, digamos, de esas 2 historias, las historias personales de los protagonistas con las historias de los vecinos del barrio, se construye toda la película. ¿Y cómo es, como director, dirigir a actores no profesionales, a gente del ambiente, ahí de la locación real? Y también, ¿cómo es armar un personaje dentro de todo esto, de todo esto real? O sea, ¿A qué personaje te referís? No sé, por ejemplo, no sé, ¿cómo se te ocurre a vos, no sé, el de Darín, sabiendo que, bueno, esto son hechos reales, y vos como director o como guionista tenés que, me imagino, obviamente, investigar un montón, como dijiste, que te llevó 10 años, y cómo es el momento de componer ese personaje dentro de lo real? Bueno, mirá, uno de los desafíos más grandes de la peli justamente era cómo trabajar con el personaje de Julián, que es el personaje, uh-huh, que hace Ricardo Darín, que es un... casi era un chiste entre nosotros. Bueno, cómo hacer creíble a Darín cura, ¿no? Claro. Para nosotros era un chiste que nos hacíamos con Ricardo internamente en el rodaje, pero que era un desafío importante, porque es una imagen muy poco... muy diferente a la mayoría de los personajes que había hecho Ricardo, y era justamente para él como actor y para mí como director un desafío importante, bueno, convertir a este personaje en alguien y que te olvides de que es Harim, ¿viste? Que puedas ver la película y puedas seguir lo que la historia tiene para dar. Y la verdad que fue desde muy temprano una alegría contar con Ricardo otra vez, y a medida que iban pasando los días lo íbamos confirmando. El equipo de actores en general, o sea, el grupo de ellos tres, Ricardo, sí, Martina y Jeremy, fue un grupo muy lindo para trabajar, y en conjunto con la gente de los barrios que trabajaba con nosotros, o el resto de los actores, hay actores que con los que trabajé en esta película, capaz había, no sé, conocido en casting de otras películas previas, pero nunca se había dado, entonces... ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es dirigir por ahí, no sé, a la gente de la Villa, o como en Leonera pasó, a las mujeres de la cárcel? Bueno, es como... depende mucho, ¿viste? Depende mucho de las personas, de las escenas puntuales, de... Imagino que por ahí tenés que estarle más encima, o... No necesariamente, varía. En realidad lo que es lindo y lo que a mí me gusta es lo que ocurre justamente cuando tenés a alguien con mucha experiencia... al lado de alguien que tiene ninguna experiencia. Claro. O sea, las dos cosas se ayudan, ¿no? O sea, muchas veces un actor con mucha formación tiene sus vicios, sus lugares donde se siente seguro y por momentos se puede repetir. Entonces, encontrarse frente a alguien que la primera vez que está actuando lo obliga a repensar muchas cosas, y para alguien que es la primera vez que va a actuar, tener adelante a un tipo con formación también lo ayuda a ordenarse, y en ese encuentro de esos dos mundos tan diferentes siempre salen cosas lindas. Bueno, te dejamos ir a ver el partido, ¿eh? Ay, muchas gracias. Gracias a vos, la verdad. Igual fue un placer hablar contigo, estaba muy nerviosa, voy a decir, ya que Guido se confesó, yo me voy a confesar también. Así que bueno, ha salido una linda entrevista. Qué bueno. Dejamos que veas el partido tranquilo, y bueno, obviamente... te vamos a querer tener de vuelta en Majaretas en la Covacha. Ya vamos a hablar cuando en otro momento. Pero la gente que nos escucha, que ni bien termina el partido, que vaya a ver la película. Pero por favor, recomendadísimo de Majaretas. Guido, yo los llevo a todos. Al cine. Así que bueno, muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes, y hablamos cuando quieran. Por favor, muchas gracias. Chao, un abrazo. Bueno, ahí pasaba Pablo Trapero, director de Elefante Blanco, el recomendado del día de hoy, que ahora en este próxima hora vamos a seguir hablando de ello. A una tandita y seguimos con más Majaretas en la Covacha. Freeway 97. Majaretas en la Covacha.